FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvemos a salir con nuestra murga en el camión. Camión que ahora está en FM Moreno 90.1. Esto es Pateando en el Aire, cuando son las 19.04. Un programa distinto, el de hoy. Denso. Ahí tenemos una de las razones de por qué es distinto el programa. Ah, no, yo me refería al clima. Denso, acalorado, humedoso. Humedoso, ajá. Sí. Y así arrancamos. ¿Qué nos espera para el final? Llegaremos al final. Como se darán cuenta, hoy no me acompaña el rubio, que para aquellos que no sabían, Silvio es rubio. Árido. Sí, es un poquito áspero también. Sí. Está a mi lado mi compañera Romina Segura, que hoy me va a estar haciendo el aguante y yo le haré el aguante a ella también. Mutuamente nos aguantaremos, como hacemos todos los días. Decíamos que esto es una nueva emisión de Pateando en el Aire. Buenas tardes, Martín, que está en la operación técnica del día de la fecha. Buenas tardes, Romina. Buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchándonos de las zonas aledañas a Moreno mismo. General Rodríguez, La Reja, Francisco Álvarez, Merlo, Ferrari y a todo el mundo que nos escucha a través de internet. ¿Cuál es la dirección de internet? Qué pretencioso. No, primero voy a saludar. Hola, buenas tardes, queridos oyentes que están del otro lado. Esta voz los acompañará en el día de hoy hasta que dé nomás. Acá en un nuevo programa de Pateando en el Aire. Y bueno, sí, estoy con mi compañero acá tratando de pilotear un poco este programa. Uh-huh. Y bueno, vamos a pasar a dar las vías de comunicación. Sí. Por un lado tenemos el 466-6559 para comunicarse con nosotros, para comentar qué les está pasando por los barrios, qué tienen ganas de contarnos. Y después tenemos una vía de comunicación por teléfono celular. Sí, ¿está el teléfono por ahí? Sí, está por ahí. Está. Sí, afuera. Bien. Está. Ese es 011-15-6154-0359. Y la dirección de mail la dejo a vos. Bien, decíamos recién que nos pueden escuchar en todo el mundo, ¿sí? ¿Nos estarán escuchando en Kuala Lumpur ahora? En Pakistán. En Pakistán. Pakistán, si no nos escuchan. Claro, Pakistán. A través de www.fmmoreno.com.ar. Ahí se meten en la paginita esa, hacen clic donde tienen que hacer clic, y después hacen clic en el otro donde tienen que hacer clic y nos escuchan y así. Y aparte hay fotos. Instantáneamente. Hay fotos de nuestros cuerpos. ¿Ah, sí? No, pero no nos... No entren, no, entonces. No entren. No, así de nuestras imágenes. Generalmente las fotos son imágenes, claro. Sí. ¿En qué estaba? Ah, en la vía de comunicación cibernética, www.pateandoenelaire.fmmoreno.com.ar. Ese es el, no, Cualquier cosa, cualquier dije. Cualquier cosa, sí. Sí. Cualquier cosa. Eso es... no, olvídense de lo que dije. Pará. Pateando en el aire @fmmoreno.com.ar. Ahí pará, está. Y yo pongo la página y ya puedo escuchar por internet. Así... Pará que yo me estoy confundiendo más aún. Ah, bueno, pasemos el limpio. Dale. Lo que dije antes fue la página de internet www.fmmoreno.com.ar. Para escuchar. Ahí nos escuchan la radio. En internet. Bien. Sí. ¿Estamos transmitiendo por internet ahora, Martín? Sí, estamos transmitiendo por internet. Sí, sí. Pruébenlo en sus casas. Y para mandarnos mail a nosotros, a Pateando en el Aire, contándonos así, tipeando, qué les parece el programa, si les gusta o no les gusta. No, qué les parece no, porque nos vamos a llevar grandes decepciones. Pero cómo, hay que aceptar las críticas, compañero. Sí, yo las acepto, pero no me las manden por mail. Para mandarnos mails a nosotros, hacen en el... En el ciberespacio. Sí, como estoy hoy, es el calor. Es la compañía, te pongo nervioso, Carrera, te pongo nervioso. Pateando en el aire, @fmmoreno.com.ar. ¿Sí? Sí, ahí dale, está. Dale. Ahí pasamos el limpio. Bien. Bien, bien. Como yo hago habitualmente los jueves. A ver, contame, ¿sí?, qué haces, porque yo no lo sé. Yo le pregunto a mi compañero, que habitualmente es Silvio Arona, le pregunto. Ya qué sé, es... ¿qué es Pateando en el aire? Claro. Esa. Y como habitualmente mi compañero, o quien me acompaña en el programa, me responde. Hoy, quien me acompaña sos vos, entonces tenés que responder vos. ¿Qué es Pateando en el aire? Bueno, queridos oyentes, como verás, yo estoy acá acompañando a mi compañero, porque soy parte de Pateando Barrio, que es una organización barrial que está en el barrio Villa Salas, del Cañón, como algunos otros los conoces, allá por el bajo, cerca del frigorífico. Somos una organización de compañeros y compañeras que nos juntamos a tratar de resolver un poco las problemáticas que tienen los vecinos y las vecinas, sí, que viven en Villa Salas, y bueno, tratar de comprometernos un poco con lo barrial, ¿sí? ¿Qué quiere decir con lo barrial? Quiere decir con las cosas que le pasa al vecino, a la vecina, qué le preocupa, qué le interesa, porque esto de lo barrial está como un poco a veces dejado de lado, un poco olvidado. Entonces, quiero decir olvidado por los que están siempre de arriba, mirando hacia abajo, y nosotros tratamos desde... ¿Mirarán hacia abajo? No sé. Capaz que cuando se les dan los zapatos, no lo sé, o la zapatilla. La idea es juntarnos entre las vecinas y los vecinos, y con los niños y las niñas también, que también son vecinos y vecinas, y tratar de poder tener una mirada más crítica, ¿sí? Comprometernos más con el otro y la otra. ¿Qué quiere decir comprometernos más? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos interesa? ¿Por qué estamos así en los barrios? ¿Qué podemos hacer para transformar esa realidad de los barrios? Y bueno, la idea es que Pateando Barrio... sea un espacio donde los vecinos y las vecinas tengan las voces, sí, que a veces no son escuchadas, y puedan gritar, puedan cantar, puedan hablar con nosotros y con ellos y con el resto de otros barrios, y contar las experiencias, sí, de sus casas, de la sociedad, de lo que escuchan, lo que ven, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y bueno, Pateando en el aire es un poco eso, ¿no? A través de este programita de radio tratamos de contarles a los que nos están escuchando, que no son por ahí del barrio Villa Salas solamente, sino de Río Alegre, sí, de Merlo, de Álvarez o de otras partes que llega a la internet, que le podamos transmitir a ustedes qué es Pateando en el aire. Es esto, un programa donde trabajamos las cuestiones del barrio. ¿Sí? Uh-huh. Si se quiere, lo barrial. Sí, y recordemos que el objetivo, o uno de los tantos objetivos de Pateando Barrio, la organización Pateando Barrio, es justamente esta, ¿no? Que nos podamos juntar entre todos a buscar, o a intentar buscar todas esas soluciones a los problemas que nos atañen en lo cotidiano, y que por ahí no escuchamos o no encontramos respuestas en esto que decíamos antes, en la gente que están arriba, nuestros gobernantes, nuestros representantes, que a veces no nos representan. La idea es juntarnos un poco y ver qué problemáticas nos rodean, ¿sí? Y qué podemos hacer para resolver eso. Sí, que capaz que no es algo tampoco tan tan estructural, tan radical el cambio que nosotros queremos hacer. Que capaz que con el saludo, con juntarnos a charlar o a tomar mate, con comprometernos con, no sé, con como lo estamos haciendo ahora, con limpiar un terreno, con contar, juntarnos como hacemos también en el taller de género con las niñas del barrio, contar qué nos pasa a las mujeres. Digo, con pequeñas cosas que se fueron perdiendo a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto de juntarse, compartir lo que nos pasa, ¿sí? Como seres sujetos sociales. Bueno, esto es lo que podemos hacer. Bueno, si no te gusta la palabra sujetos sociales como persona... No, me llamó la atención nada más, no es que no me gustara. Bueno, para que entienda el otro o la otra como personas, como seres humanos, seres humanas. Bueno, juntarnos para eso, para charlar, para comentar lo que nos pasa. Es eso, ¿no? Algo que se fue perdiendo, algo que siempre escucho Silvio que dice, como que nos fueron inculcando que estaba mal, que teníamos que tener miedo del otro, la otra, y ahora que está bueno esto de volver a empezar a juntar. Sí, y esto Pateando Barrio lo está plasmando hoy en día con esto que vos comentabas recién, en la limpieza de un terreno, el terreno que está ahí en Luz Uriaga y Juramento, que el otro día se estuvo trabajando, y bueno, ya lo comentamos también la semana pasada, que ya logramos hacer la canchita, plantar algunos arbolitos, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y debemos reconocer, como así una vez dijimos que no pasaban a buscar la basura, ¿sí? No es que lo vamos a aplaudir que hayan pasado, pero debemos decir que la basura que habíamos juntado y habíamos embolsado ya no está. No sabemos quién se la llevó, no sabemos si se desmaterializó, si se teletransportó a otro lugar, pero la basura ya no está. Bien. ¿Nos habrán escuchado y habrán ido a buscar esa basura? No lo sé. Esperemos que sí. Ojalá. ¿Eh? Pero la idea es que sigan yendo a buscar la más y más basura que todo el tiempo se sigue generando. Sí, estaremos limpiando en sucesivos sábados, ¿no? El terreno nuevamente, porque queda mucho todavía por hacer. Sí. Lo importante ya está, y es que empezamos y pudimos hacer, aunque sea una canchita, para que los pibes jueguen al fútbol. Y las pibas jueguen al fútbol. Tal cual. Ahí va. Nos vamos a un temita, ¿no? Y después venimos, dale. Mañana nada. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todas. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Mañana capaz no estoy, hoy sí, ¿no es cierto? Ah. Y así dice la canción. Ah. ¿Cómo? Sí. ¿Lo estabas escuchando? Estaba haciendo otras cosas. Ah, no, bueno. No estaba escuchando la música. La perdón. Música dice, mañana capaz no estoy, hoy sí. Perdón, sí, hoy estás. Hoy estoy, por hoy eso. Estás. Como hoy estamos, le decimos a los oyentes las vías de comunicación para que puedan llamar y contarnos que hoy también están. ¿No? Con nosotros sí. Escuchándonos. Lo puede queremos hacer... saber si están, ¿verdad? Claro, tal cual. Lo puede hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Nos retaron cuando nos fuimos al tema. Nos dijeron, no hicieron esto. ¿Qué nos dijeron? Que no hicimos la venta del programa. ¿A los chori, a las vi? No. La venta del programa es qué es lo que tenemos para hoy. Tenemos un montón de cosas, muchísimas una cosas. Una bocha. Sí, muchísimas cosas. Muchísimas ganas de hacerlo tenemos también. Sí. Una de las cosas que tenemos... ¿sí? ¿Sale a la una? ¿Sale a las dos? Es las entrevistas clásicas que nosotros salimos a realizar al barrio, con un tema en particular, que no voy a decir mucho porque después tenemos una presentación preparada, todo. Ajá. Así que después nuestra compañera Guillermina es la que se encarga, ¿no?, de patear el barrio y preguntar a los vecinos sobre el tema principal del día, ¿no? Sí, exactamente. También para hoy tenemos el habitual bloque de las adivinanzas que... Ay, no pará, es... ¿pero cómo vamos a hacer eso si yo no...? Te toca. Es que no sé ni Pablito que lo hago con la vida, no me importa, me sale. No me importa. Hoy te toca a vos, sos la que me acompaña, así que yo te digo el Pablito, sí, Pablito, sí, Pablito, y vos después... No me sale. No importa. Vamos a tener ese bloque, sí, bloque auspiciado por Librería Lipibropos. Ajá. Que vamos a estar sorteando este mes, tenemos un sorteo que... No se lo van a poder perder. ¿Puedes decir algo? No, todavía no. Solo cuando llegue. La venta es así. Te muestro un poquito, pero no todo. Ah, qué bien que sabes las leyes del mercado vos, ¿eh? Obvio, escúchame. Después, ¿qué más tenemos? Ulises. Tenemos el bloque de Ulises. ¿Qué hace Ulises? Tendremos el bloque de Ulises, el bloque de música. Ajá. Sí, el bloque que él nos tiene habituado, que nos trae un tema original y después nos trae... el desastre que hace otra banda reinterpretando ese tema. Siempre no, siempre por ahí trae algún cover bueno. Ah, sí, ha traído cosas buenísimas, sí, sí. Bien, y después tenemos a los compañeros que están acá presentes. De cuerpo y alma. Que siempre acompañaron durante todo el año a Pateando en el Aire, que son los compañeros de Río Alegre, uh-huh. ¿Sí? Que están ahí como siempre haciéndonos el aguante con unos mates calentitos. Sí, ahí nos van a estar contando algunas cosas que estuvieron haciendo en la semana. Muy interesantes, yo ya estuve escuchando lo que nos dijeron. Vos no estuviste. Contá un poquito para que podamos saber, entonces. No, el bloque es de ellos, lo cuentan solamente ellos. Vamos a tener bloque infantil también. ¿Eso cómo es? Vamos a leer un cuento para niños. ¿Con un infantil? Un cuento para niños. Ah, pero no va a venir ningún infante. No, esperemos. Mientras no sean infantes de Marina, que vengan todos los infantes que quieran. Bien. ¿Quién es Marina? La vecina de acá. Bueno. ¿Qué más vamos a tener? No sé. Vamos a tener un montón de cosas más. Buena música, buena onda. Sorteo no tenemos. No. Es principio de mes hoy. Sí. Bueno, y un montón de cositas más. Muy bien, dale. ¿Qué? Yo te quiero preguntar, ¿no? Porque pregúntame. Estoy muy inquisidor hoy. ¿Qué? Inquisidor, muy preguntón. ¿Qué estuvimos haciendo el sábado nosotros? ¿A dónde estuvimos el sábado? Depende. No. ¿Dónde estuvimos el sábado compartiendo un buen momento con acá la gente amiga de la radio de FM Moreno? Sí, 90.1. Sí. Una fiesta de cumpleaños hubo, sí, el sábado. Estuvimos en la fiesta de cumpleaños. ¿Vos fuiste? De los 4 años de transmisión, de recuperación de FM Moreno, ¿sí? Recordemos que en realidad son como 20 y pico la historia. Sí. 24 años de historia tiene esta radio. No, pero de radio recuperada, de la radio amiga. Sí. 4 años. Y estuvimos ahí en la fiesta, la pasamos genial. Sí, sí. Estuvimos haciendo vendiendo cerveza. Sí, sí. Y patis. Nunca vi pasar delante mío tanta cerveza sin tomar ninguna. Fue re groso porque como que me reespecialicé en el tema, ¿entendés? Como que ¿en tomar? No, eso yo sabía. Ah. Pero digo, claro, no. Yo no. Yo no, Martín. Yo sí, Martín. Yo no. Yo sí. Yo solo tomé Fernet, nada peor, más. Peor, porque sale más caro. No es popular el Fernet. No importa, pero es muy rico. Bueno, sí, es popular igual, ¿eh? Bueno. Anda a Córdoba a ver qué toman Fernet, nada más. Bueno, bueno, pero Córdoba depende de qué lugar. Bueno, en fin, no importa. Lo que quiero decir es que me reespecialicé en cómo servir la cerveza. Porque, a ver, oyentes, es todo un tema esto de servir la cerveza. No es que hay algo así, tiro y... No, porque sale muy espumoso, se vuelca todo. El cliente te mira con una cara de orto como diciendo, me vas a dar todo lo que tiraste en el piso, te paso la lengua. No, entonces... Para mí no, sobre el coso que se vuelca la cerveza. Entonces hay que dejarle conforme al cliente. Entonces había que servir muy bien la cerveza. Sí, la hemos pasado bárbaro en la fiesta. Sí. Muy lindo la transmisión especial que se hizo por los 4 años. Sí, sí. De una transmisión especial de 3 horas, donde pasamos prácticamente todos los que estamos de este lado del micrófono. Todos no, igual, algunos faltaron. Prácticamente todos, claro. Sí. Los que estamos a lo largo de la semana, hablando acá, diciendo algunas que otras cuestiones. A mí lo que particularmente me encantó fue la murga. La murga, sí. La murga me encantó, porque me gusta la murga, en fin, pero la murga esta, Meta Negra y Sin Difusa, como que me encanta, y el show que hacen, todo, como que estuvo muy bueno ahí. Sí, impresionante la murga, impresionante las bandas también. El rastrillo tocó, sí, ¿viste? Qué grosso. Hizo una especie de vuelta para ese momento. La volta. Solo para ese momento, no lo sabemos. No lo sabemos, pero estuvo ahí la gente del rastrillo. Pero no se sabía eso, tocando fue como una improvisadamente, sorpresa, ¿no? Sí, fue totalmente de sorpresa. Estaban ahí los ¿Vos pies. Sabías, Martín? No, Martín no sabía. Leo tampoco sabía. No sabía ni los chicos del rastrillo. Yo hablé después con ellos, con Fabi, con Daniel, y no sé, estábamos acá, y qué sé yo, nos pusieron los instrumentos y tocábamos, dijeron. Sí. Yo sé que Víctor sabía. Víctor fue cómplice. ¿Víctor sabía? No sí, sé. Sí, no sí, Víctor sabía. Y después, bueno, siguió, después de las bandas siguió la pachanga. Hasta las 5 de la mañana estuvieron, ¿no? Un poquito más o menos, por ahí, hasta las 5 de la mañana. Les hubiera gustado quedarse más, pero fue hasta las 5. Bueno, sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene una vida más allá de la fiesta también, ¿no? Vos tenías que venir a operar al otro día. ¿Cómo habrás estado? Dibujadísimo. ¿Cómo habrás operado ese día? No escuché el programa de los compañeros. La compañera de Mucho Agustina Palo también estuvo operando. Sí, sí, claro. Ella pudo dormir un poquito más porque empezó a operar a las 12. Bien. ¿Qué tenemos ahora? Antes de ir a la tanda, porque ya estamos cerca de la tanda. Vamos a... Recién decíamos que una de las secciones habituales de este programa, Pateando en el Aire, que se emite por FM Moreno 90.1, es la sección de las entrevistas. Saliendo a ver. El saliendo a ver. Vamos a escuchar el separador y después decimos más. Bien, ahora presentamos la entrevista, ¿sí? Hablamos un poquito de eso, yo no mucho porque en realidad... Me confundí sí de programa, porque yo directamente mando las entrevistas, no, me confundí de programa. Estuvimos esta semana pateando el barrio, como decía acá mi compañera Romina, estuvo Guillermina ahí entrevistando, preguntando algunas cositas, y el tema que elegimos para esta semana es un tema en el cual nosotros nos sentimos partícipe. Porque tuvimos que hacerlo. Porque también tuvimos que patear. Sí, tuvimos que patear otros barrios. Sí. Y el tema que elegimos para esta semana es el censo. Sí. El censo que se hizo la semana pasada, el 27 de octubre. Censo Nacional. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. La vecina y el vecino deben saber, porque le habrá caído el censista sí a su casa en algún sí momento. Yo no sé de qué se trata porque yo fui censista. Claro, no fui censado. Por mi casa tampoco cayeron, porque yo estaba censando. Exactamente. Entonces, bueno, nuestra compañera Guillermina salió y encaró a los vecinos y le dijo, a ver, vos, ¿qué pensás del censo? ¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? ¿Qué es el otro? Y salió esto que vamos a escuchar ahora. ¿Su nombre? Carlos. Marcelo. ¿Hicieron el censo? Sí. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que se hizo un censo nacional? La verdad que ni idea. Me acuerdo del último. Pero, del 2001, pero... Sí, hubo. Censo. Hubo todo, siempre terminaba en cero, en el 80, en el 70, en el 90. ¿Y saben cuál es la finalidad del censo? Y calculo que es para saber la cantidad de población, los medios, cómo... cada el nivel de vida, digamos, distintos sectores, digamos, de la sociedad. Sí, lo mismo, o sea, a nivel de alfabetización, económico, de todo, social, de todo tipo. ¿Y ustedes tuvieron la oportunidad de haber contestado, o sea, de haber escuchado las preguntas del censo? Yo respondimos los dos, o sea, yo respondí por mi parte. Y bueno, igual las preguntas eran tres o cuatro, sencillas, no había nada del otro mundo. Nada, lo que preguntan es muy muy general. De repente me hubiera gustado que pregunte si tenían un plan social o algo, ¿viste? Porque por ahí pasa el tema, ¿viste? Y después lo demás lo de siempre, si te estudié, qué estudios tenía y nada más. No, yo personalmente prácticamente no era muy declarativo, porque ni siquiera sabía si trabajaba, de qué trabajaba, qué profesión tenía, nada más que el nivel de estudios, pero no sabía si es desocupado, porque eso que te pregunte si trabajaste una hora en la semana es medio de risa, ¿no? Claro, de repente si yo trabajé la semana pasada, corté el pasto enfrente y entonces claro, figuro como que no estoy desocupado. De desocupación calculo que no, eso no puede ser un parámetro para medir nada, me parece. ¿Algo más que quieran decir sobre él? No. Bueno, que estamos acá en la cuadra, cualquier cosa que necesites. Todo lo demás, todo normal, todo bien. Porque nacer es una alegría que duele. Porque nacer es una alegría que duele. Vuelven a trepar por el camino de su sueño. Yo tengo la sensación, porque fui censista, de que la gente se quedó con ganas. ¿De qué? Del censo. Era la fue como la sensación en general, como que se quedaban con ganas. ¿Y esto nada más? ¿No me vas a preguntar más nada? Bueno, las preguntas eran las que venían en la planilla. No, yo sé, pero bueno, digo, yo también a veces me quedo con ganas de y, bueno, no cuentes las cosas que te quedas con ganas, pero yo digo lo que la gente me... No sé para dónde disparó tu mente. No, a ningún lado. Ah. No, pero yo digo lo que percibí. Esto nada más. Pero ¿cómo? ¿No me vas a preguntar de qué trabajo, qué estudié, qué soy, qué hago? Se preguntaba de qué trabajaba. Pero a mí me tocó, en el formulario A, que era el más largo, una de las preguntas era cuál era la ocupación que tenía, de qué trabajaba. Pero usted tiene que tener en cuenta, señor, de que eso no era en la mayoría. No. Era como de un 100, un 30% que se les hacía ese cuestionario, sí, nada más. Menos. En la mayoría se le hacía el básico, que era qué había estudiado, qué nivel educativo tenía, sí, primario, tercero, universitario, y después si trabajó durante la semana pasada. Bueno, igual como que es muy... Bueno, no vamos a explayar mucho porque si no nos quedamos sin tela para contar la próxima. Bueno, pero se quedó con ganas la gente. Aparte tenemos que ir ya a la tanda, son 19:30, tenemos que ir a la tanda de media. ¿La seguimos después? Como usted quiera. Dale. Esto es Pateando en el Aire. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Marco, favor. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Ay, ahí me dijeron a mí que... Claro, distinto que estamos acá participando de la campe. Pero... ¿Qué pretensión podíamos tener nosotros? Ninguna. Tomaron y no era la idea irse si no se llegaba. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor, una copa derramada. Sensacional éxito, 1,000,000 de espectadores lo certifican. Ahora para las Pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Sí, sí, montón, te une el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Rico, cargamos el mismo patrón. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recién ahí a mí se me prendió la lamparita y empezamos a darnos cuenta que no era tan así todo lo que nos explicaban en el colegio, sino que había otras razones y otra verdad. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Sí, sí, ahora con ustedes, empateando en el aire, el bloque de los niños. ¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. Una tarde, un sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy árbol. Y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva. Era feliz, iba a ser árbol esa noche. Todavía andaba el sol girando en la vereda del molino. Estuvo largo rato mirando el cielo. Después, bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche el sapo soñó que era árbol. A la mañana siguiente, contó su sueño. Más de 100 sapos lo escucharon. «Anoche fui árbol», dijo un álamo. «Estaba cerca de unos paraísos. Tenía nidos. Tenía raíces hondas y muchos brazos como alas, pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que subía. Creí que caminaba, pero era el otoño llevándome las hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia. Siempre estaba en el mismo sitio, subiendo, con las raíces sedientas y profundas. No me gustó ser árbol». El sapo se fue, llegó a la huerta y se quedó descansando debajo de una hoja de acelga. Esa tarde el sapo dijo: «Esta noche voy a soñar que soy río». Al día siguiente contó su sueño. Más de 200 sapos formaron rueda para oírlo. «Fui río anoche», dijo. «A ambos lados lejos tenía las riberas. No podía escucharme. Iba llevando barcos. Los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el puerto. La misma prisa por partir. La misma prisa por llegar. Descubrí que los barcos llevaban a los que se quedan. Descubrí también que el río es agua que está quieta. Es la espuma que anda. Y que el río siempre está callado. es un largo silencio que busca orillas, la tierra para descansar. Su música cabe en las manos de un niño, sube y baja por las espirales de un caracol. Fue una lástima. No vi una sola sirena, siempre vi peces, nada más que peces. No me gustó ese río. Y el sapo se fue. Volvió a la huerta y descansó entre cuatro palitos que señalaban los límites del perejil. Esa tarde el sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy caballo. Y al día siguiente contó su sueño. Más de 300 sapos lo escucharon. Algunos vinieron de muy lejos para oírlo. Fui caballo anoche, dijo, un hermoso caballo. Tenía riendas, iba llevando un hombre que huía. Iba por un camino largo, crucé un puente, un pantano, toda la pampa bajo el látigo. Oía latir el corazón del hombre que me castigaba. Bebí en un arroyo, vi mis ojos de caballo en el agua, me ataron a un poste. Después vi una estrella grande en el cielo, después el sol, después un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó ser caballo. Otra noche soñó que era viento, y al día siguiente dijo: no me gustó ser viento. Soñó que era luciérnaga, y al día siguiente: no me gustó ser luciérnaga. Después soñó que era nube, y dijo: no me gustó ser nube. Una mañana, los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento?, le preguntaron. Y el sapo respondió: anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo. Los sueños del sapo. Javier Villafañe. Ay, ay, ay, mira que ya bola, la bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira que ya bola, la bola, la bola donde vive ese nene! El planeta es una bola por crecer. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira aquella bola, la bola, la bola donde vive ese nene! Somos el planeta es una bola por crecer. ¿No quiere que le corte el pasto, señora? Baratito, 5 pesos le corto el frente del pasto. 5 pesos con la bordeadora. Botellero. Botellero. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro batería vieja. Botellero. Los que patean en el barrio están en... pateando en el aire, pateando en el aire. Batería vieja, chapa vieja, señora, comproba. Sí, sí, en la continuidad de Pateando en el Aire por FM Moreno 90.1, cuando son las 19:42. Llega el bloque auspiciado por librería Lipibropos, Jolie 2656. Todos los libros que vos quieras, vas ahí y le decís: quiero todos los libros. El Eternauta. El Eternauta está. Y tiene todas las versiones y las reediciones y todo lo que vos quieras del Eternauta. Pedro Páramo. Pedro Páramo está. Paso. También tiene el libro de Paso. Ah, mira, está sí, completito, quiere, ¿eh? Quiere un libro de Paso. De Paso que estoy por acá, quiere un libro. ¡Ay, adiviné! ¡Paso! ¿No era el bloque de adivinanza? Sí. Y ahora, como ustedes se dieron cuenta, no está mi compañero, pero sí está nuestra voz amiga, amable y risueña. Cuya, ¿yo? Sí, cuya pertenencia es de Romina Segura. Adelante, Romina, a lo tuyo. ¿Pero qué tengo que hacer? Vos tenés que decir, María Chusena, su techo, te echaba y un techado que por ahí pasaba. Le dijo, María Chusena, tú techas tu choza o techas la ajena. Yo no techo mi choza ni techo la ajena, yo techo la choza de María Chusena. ¿Y para qué le voy a decir? Yo soy así, porque genial. Vos tenés que decir y así, lo mismo. María Susana se lleva. No, igual es hora del año pasado. Ah. Tenemos acá, mirá, ¿ves esto que son letritas? No, eso es para mí. Ah. Y lo otro era del tipo. No, sí, ese. Acá, desde acá tenés que empezar a leer. Tenemos acertijos, ¿sí? Ajá. Pero aguantá que me estoy acordando de algo. Dale. Sorteo de fin de mes. Ay, de noviembre. Contame, por favor. De noviembre. ¿El mes que pasó qué fue? El mes que pasó sorteamos. El mes que pasó fue de octubre. Sí. ¿Sí? Y estuvimos sorteando el libro de. El fantasma de Canterville. De Oscar Wilde. Que ya tiene dueño. Dueño. Dueña. ¿Eh? Hablemos con propiedad porque por estás favor, muy cerca. Por favor, querido, por favor. Y este mes vamos a estar sorteando un clásico de la literatura universal. ¿Eh? Mundial. Universal. Internacional. Universal. Bueno. Así, queda mejor dicho bueno, así. No sé por qué, pero queda mejor. Te chocan los planetas. Porque sí. Es universal. Bueno, sí. Vamos a estar sorteando El diario de Ana Frank. Nunca lo leí, pero me dijeron que está grosso. Sí, es bastante. No es muy grosso, es así. Ponele. Pero no es el grosor, que está grosso, ahí, grosso como que está bueno. Ah, sí, un libro muy interesante. Piola. Que relata justamente la experiencia de vida de esta muchacha, Ana Frank, en la época del nazismo en Alemania. ¿Y quién lo escribió ese? Ana Frank. Ah, mira. Es el diario de Ana Frank. Ah, es el diario. Claro. Es la como la autobiografía. Es la bitácora del gueto. Ah. Sí, ¿lo bueno. Qué? Nada. Ah. Hay bitácora de viaje. Y otro tipo de bitácoras. Bueno, el diario de Ana Frank. Vamos a estar contame cómo este pueden hacer los oyentes para ganarse ese librito o anotarse en el sorteo. Al librito. Los anotamos nosotros y el único requisito que tienen que cumplir es justamente adivinar lo que vos le vas a plantear. Yo. Ah, ¿querés que lo haga yo todo este bloque? Dale. Bueno, listo, lo hago yo todo este bloque entonces. Dale. Anda, tráeme un cafecito. Bueno. acertar los acertijos, valga la redundancia, eso ya los hace participantes. Sí, estaba buscando otra palabra. Los hace participar del sorteo de fin de mes. Bueno, dale. ¿Mm? Dice, una de las cosas que me dejó mi compañero Silvio, que también lleva adelante este bloque, dice... resulta que un pibe consiguió apagar la luz de su cuarto y acostarse antes de que la habitación quede a oscuras. Ponele ay, que ese yo pibe, ya sé cuál es la respuesta. Ponele que ese pibe soy yo, ¿no? ¿Vos te acostás a la noche o no? No. ¿Está diciendo eso? Yo consigo apagar la luz de mi habitación. Sí. ¿Eh? Y acostarme antes claro. De que la habitación quede a oscuras. Pero yo no dije nada. No dije nada. No, porque no. Yo no, ya no dijiste sé cuál nada. Respuesta. No dijiste nada. No, oyente, no. Oyente. No dijiste nada. Qué atento o atenta. Sí. Entonces, tenemos ese. Yo estaba en mi habitación y me quiero ir a acostar y logro apagar la luz e ir a acostarme antes de que la habitación quede a oscuras. Es muy fácil. Aparte con la ayudita que vos acabas de dar, es muy fácil. Pero hay que apagar la luz, dice. Sí, apagar la luz. Apagar la luz. Para pensar en ti, dice bien. Un tema. Y el otro, dice, este era del tío de Silvio. Dice que ¿tiene un tío Silvio? Tiene, sí, aunque vos no lo creas. Tiene tío, nunca habla del tío. Aunque parezca un ermitaño, sí, tiene tíos. ¿Y vive en Rodríguez? No sé dónde vive. Ah. Pero la cuestión es que el tío de Silvio le gustaba leer muchísimo, mucho, sí. Y todos los días en su habitación el tipo iba y leía, ¿no? Ah. Y la mujer... Ajá. Sí, como suelen ser cuando quieren ir a dormir, digo, carrera, que quieren ir a dormir, carrera. Nada más. Tené cuidado con lo que le apagó carrera. La luz del cuarto también. puede ser su compañero, porque ¿por qué tiene que ser la mujer? Mirá si el tipo... Bueno, la persona que duerme con él todas las noches... Qué ortodoxo, compañero. Justamente. Mujer, hombre. La persona que duerme con él todas las noches, le apaga la luz del cuarto, la habitación queda a oscuras, pero él sigue leyendo igual. ¡Ay, yo sé! ¡Shh! No digas nada. ¿Cómo hace? Que la pregunta es, ¿cómo claro. hace para seguir ¿Cómo, leyendo? ¿Cómo puede ser posible? Claro. ¿Cómo puede ser posible que con la luz apagada el tío decidió... siga leyendo, claro. Siga leyendo. ¿Está? ¿Los pasamos en claro? Tenemos. Dale, dos. Hay mí, dos. Sí, tenemos a mí que me gusta irme a dormir muy seguido, ¿sí? Y apagar la luz antes de irme a dormir, como corresponde. Logro apagar la luz y me voy a acostar antes de que la habitación quede oscura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo logre... Estaba alguien en la habitación y apaga... No. No, yo apago la luz y me meto en la cama antes de que la habitación quede oscura. No, no sé. Ese es, estoy perdida. Esa es lo que... ¿quién? Sí, bien. Hilda, sí, ¿será? Hilda. Hilda acierta. No vamos a decir la respuesta porque tenemos que estirar todo Hilda, este mes. Yo te ayudé. ¿Eh? Yo te ayudé, Hilda. Y el otro acertijo... El tío de Silvio. Es este que dice que el tío de Silvio le gusta leer mucho, sí, pero a su mujer, cuando se va a su compañera, a compañero o quien fuera, claro. Cuando se van a acostar, le apaga la luz del cuarto, pero el tío de Silvio... El tipo sigue leyendo. Sigue leyendo a oscuras. Mirá ¿cómo? Vos. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Es un gran... ¿Leerá cosas de peronismo como Silvio? Yo también a veces leo cosas de... No, pero... no te hagas acá que también lees cosas, ¿eh? Che, pará que le quiero mandar un beso a Rayo, a Oscarcito. A Oscar Rayo, que mandó un mensaje. Sí, Oscarcito, sí. Que estás del otro lado. Oscarcito, que me dijiste que aprendí bien, viste, como el compañero estaba ahí... Sí. Acompañando, y él sabe lo que me costó. Mirá lo que acabo de cruzar por la puerta. Mirá. Esa persona... ¿El tío de Silvio? No, es el mismo Silvio, en persona. Silvio, vení, por favor, entrá, que este es tu bloque, Silvio. No quiero. Haz el estrella ahora. No, ¿sabes por qué? ¿Qué firmaste? Con TKM ahora, no, vos también. No, pará. Con la Mega firmaste, ¿qué te pasa? ¿Sabés? Lo que pasa es que estamos hablando del tío y ahí las cosas familiares lo ponen incómodo. Sí. Lo ponen incómodo. No es muy familiar. Claro, entonces hablar del tío prefiere estar afuera. El tío de Silvio estaba. Háblame que yo te escucho si querés. Estábamos diciendo que al tío de Silvio le gustaba leer muchas cosas sobre peronismo y viene alguien y apaga la luz. Viene alguien y apaga la luz y el tipo sigue leyendo. ¿Cómo hace para seguir leyendo? ¿Viste? Hilda vuelve a acertar y dice así prepotentemente: quiero ya el regalo. Aguantá, pará. Pará, Silvia. Hilda. Silvio, cualquier cosa. Dije, él pará. Es Silvio. Sí. Y se me confundieron los leones. Pará, ¿eh? Hilda. Pará, Hilda. Tenés que esperar el sorteo, Hilda. Fin de mes. Sí. Estamos a principio de mes. Hilda, tenés que esperar 4 semanas. Por el 30, no sé qué fecha. Acá tengo un almanaque. Mira, el último jueves de noviembre es 25. Así que por ahí estaríamos haciendo el sorteo. Tenés y si no, tenés que clavarte 4 programas más, Hilda. Y si no, veremos cuando lo hacemos. Porque capaz que si llama muchas veces más, gana por mayoría. Sí, ahí está sonando el teléfono otra vez. Pará, Hilda, pará. Repetimos, todas las personas que acierten estas dos posibilidades. La del tío de Silvio. La del tío de Silvio y la mía, que logro meterme a apagar la luz y meterme adentro de la cama antes de que quede la habitación oscura. Los que acierten se hacen acreedores de la oportunidad de participar del sorteo de fin de mes de un libro, gentileza de librería Lipibropos, Jolie 2656. El libro que estamos sorteando este mes es El diario de Ana Frank. Muy bien, vecino, vecina. Para eso tiene que llamar al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Sí, volvió a llamar Hilda y dice que de ese premio dependen muchas cosas. No sé qué estará diciendo. Hilda, ¿me estás nos estará amenazando? Hilda, nos estará extorsionando. No hay acomodo, ¿sí? No sé quién tendrá más para perder. Epa. ¿Eh? Acá hay un acertijo. A mí me apuran y yo salgo. Acá hay un acertijo, oyente, ¿eh? Oyenta. Dice, no sé quién tendrá más para perder. ¿Qué podrá perder Hilda? Ah. ¿Qué podrá perder Hilda? Ah, tantas cosas, mira. Dice... claro. Sí. Estás al aire. Voy a que me censen. Saludo, Javier. Sí, claro, es lo que vos decís, Javier. Entre todo el mensaje que manda las respuestas correctas a los acertijos y dice que... ¿Por qué siempre Javier adivina todo? Porque es un tipo muy inteligente, ¿eh? Aunque vos lo veas así como lo ves, él es un tipo muy inteligente. Es lo que hay. Un mensaje anterior de Javier decía: yo me quedé con ganas de ser censado. No me censaron. ¿Por qué? No sé. Porque es latino. Y pero los que fuimos a censar nosotros también eran latinos, Romina. Sí, es verdad. ¿Eh? O sea, había una diversidad cultural, sí. A veces. Para el censo, sí. Bien. Estas son las dos propuestas, ¿sí? Para participar en el sorteo de este mes. Vamos a un temita musical para cerrar esto. Manda lo que vos quieras, Martín, dale. ¡Buen rollito! Buenas tardes, gente. Acá. Sí. He llegado así apresuradamente, pero acá estoy. ¿Qué tal, Elvio? ¿Cómo va? Bien. Estoy sano. Me revisaron la garganta y la nariz. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Fuiste al doctor? Sí. ¿Para qué? Porque vio que, como uno es docente, hay que hacer un montón de análisis médicos, sí, cada tanto. Ajá. para que te autoricen para que a te dar clases. Claro, para que te autoricen a tener 30 pibes a tu cargo. Claro. Esta persona está bien, dicen. Ajá. Bueno. Pero eso de la cabeza tiene que ser. También, ese lo pasé antes hace mucho, es raro, pero bien ahí. Sí, ¿te bien hicieron decir objeto? No. ¿No? No, porque sabe que la epifa. ¿Cómo se llama donde fuiste? Juan Carlos. Doctor. No, así Otorrino laringóloga. No me sale. Otorrino laringóloga. No, laringóloga. Desaprobó. Oh. Queda despedida. A vos no te habilita la otorrino. No, es que a mí nunca me lo hicieron. Así que no, eso, estuve sí. Así. Tenía que ir sí o sí, porque encima la tipa esta atendía justo estos días, a la mañana, o que no podía, o a la jueves a la tarde me hizo ahí un sobreturno arriba de otra persona, tuve que entrar. ¿Arriba de otra? Sí, sí, a Cocochito. ¿Pasaban por la puerta? ¿Eh? ¿Pasaban? Sí, pero agachaba un poco, yo iba arriba igual. Ah, mira. Y ahí la atendí primero abajo, después así, una escalerita y listo, todo bien. Apto me puso, así que bien. Así que yo creía que iba a tardar más, por eso pensé que no iba a llegar, sí, o que iba a llegar 8:30. A tardar más. Pero ya 7:15 me largó y salí, vine perfecto, corriendo para acá. Muy bien. Pedaleando. Peladeando. De Rodríguez a Moreno, 15 minutos. Bien. Es bárbaro, sí. Buen estado bien. Físico. Escuchame una cosita. Nosotros estuvimos hablando hasta hace un ratito del tema de la semana de las entrevistas. ¿Qué es esto del censo? Ajá. Tenemos 2 minutos antes de la tanda. Un minuto antes de la tanda. ¿Y qué hacemos? Estiramos un poco y después hablamos. Sigo contando entonces lo que me dijo esa señora. Bueno, dale, por favor, que me interesa tanto. Me dijo así: ¿usted a qué se dedica? A docente. Ah. Ajá. ¿Docente de qué? De historia. Ah. Ajá. ¿Y enseña la historia de los que ganan? Me preguntó, en serio. ¡Epa! Esto es verdad. Ajá. No, no, no, siempre la otra, de los que pierden. Ajá. Ah, muy bien, muy bien. Entonces lo atiendo. Te amenazó. Sí, sí. Era doctora. Sí. Me revisó, siempre puse una partita en el oído, otra en el otro de la boca, después, listo. Cuídese la garganta. No le grite a los niños, me dijo, porque usted eso le genera módulos. Y yo le dije, sí, tengo 19. Quiero más. Tengo 19 módulos. Y me dijo, no, no, nódulos, me dijo. Y ahí me explicó lo que eran esas cositas. O sea, no es que no hay que gritarle al niño porque es una persona, sino porque a uno le saca nódulo en la garganta. No, después grita, sí, está bien. Si no te causara ningún daño en la garganta, hay que gritarle y pegarle. Pero también me dijo, no le pegue porque te causan ampollas en las, los en las manos. Y así que me habilitó. Nada, y aquí estoy. Aquí está. ¿Había mucha gente ahí? No, tenía 2 personas adelante y 1 abajo porque... ¿Docentes también? No sé, la verdad que no sé. ¿Les veías cara de medio desquiciado? No, no los miraba, no los miraba. Yo miro al piso en los consultorios. Ah, pero ¿por qué tiene la mirada baja? Porque no me gustan las salas de espera, me pongo nervioso, me pongo mal. Bueno. Empiezo a morder la alfombra, todo eso. Ah, tipo rábico. Sí, sí. Vamos a mandar un besito a Walter, que nos acaba de llamar. ¿Qué es lo que dijo Walter? Algo de los Yankees. Que el tema que pasábamos recién de Paranoia, Buen Rosito, que entre tantas otras cosas que dice, dice Welcome to Tijuana, que es tequila, muy acorde a la actualidad yankee, o algo parecido. Ah, por toda esta ley antiinmigrante que hay en México, que en México, en Estados Unidos, contra los mexicanos, que se está expulsando, y hace un tiempo ya que se viene expulsando a todos los ilegales. Como en otras partes del mundo que así está sucediendo, ¿no? Está bien. ¿Eh? Está bien, merecido lo tienen por ir a buscar trabajo a países que no son mal, el suyo. Le hizo mal. Me dijo la otorrino también. Le hizo mal. ¿Qué historia enseña? Y después me dijo eso. Listo, vamos a la tanda y después venimos, dale. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Ordenó los duendes buenos que civilizasen. La gárgola que viene a ser como los ángeles de izquierda. Mirá un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Los vecinos te llaman para hacer los murales, ya hay como 5 paredes. FM Moreno, 4 años multiplicando votos. lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Sienta el ritmo de mi canto que nació para bailar. En mi orgullo las banderas el viento y hace flamear. Este antaño mi costumbre me lleva al bombo a murguear. Sí, señor, vuelva del barrio, del baño, señora, joven. Esto es, después de tanto tiempo, la música lo indica, el bloque murguero vuelve a Pateando en el Aire. Hoy nos acompaña Miguel, que es el percusionista de Salpicando Sueños, desde Río Alegre. Hola, Miguel. Hola, Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la murga? Bien, viento en popa es el tema. Viento en popa. Bien. ¿Popa qué? ¿Viento de atrás? ¿Viene soplando? ¿Empujando? Sí, no, estás empujando para adelante. Bien, bien, está bueno eso. Y lo que, una de las cosas que queríamos contar, tenemos un par de cosas, tenemos un par de noticias lindas para contar. Una de las cosas es que en el barrio, el proyecto que estamos haciendo con, aparte de la murga, con los jóvenes, está dando resultados positivos, ya concretos. Y es un proyecto de imagen y sonido en el que incluye fotografía, pues incluye filmación, filmar la historia del barrio, hacer entrevistas a los vecinos del barrio, y con la idea de que esto también se concrete en un programa de radio o una pequeña también revista para la información del barrio y que tenga una salida laboral. Y también que motive de alguna manera a que sigan estudiando por ahí la carrera a los que les gusta esto, ¿no? Los chicos, ya hay chicos que están trabajando con la filmación, están empezando ya a hacer cumpleaños de 15, ayudando, y se están capacitando ahí mismo, ya trabajando mismo, se están capacitando. Y eso, bueno, para nosotros es una buena noticia que queríamos dar, ¿no, Miguel? ¿Vos que estás? Sí. La verdad, ya hay chicos trabajando, ya como que se ve los resultados que queríamos, a los que queríamos llegar. Y bueno, se está yendo para adelante todo el tema. Se está viendo. Falta igual chicos que. Pero se ve, ¿no? Se ve, sí. Del proyecto. Quizás ya cuando se ve uno, se ve a todo. Sí, está re bueno. Ya volvieron del baño, están ahí escuchando. Para comunicarse con nosotros, Miguel, para conectarse con nosotros, si tenés el teléfono celular ahí, mano. Bueno, teléfono de línea 466-6559, o si quieren mandar mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y por mail a micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y otra de las noticias, sí, nosotros estuvimos, las pocas salidas que hemos tenido así en la parte de invierno y en el florecer de la primavera y en el cambio de estación, Miguel, que es percusionista, toca el redoblante en la murga, también está estudiando una carrera... Profesor de matemáticas, y bueno, trajimos a un amigo, digamos, es una buena persona, la verdad, hace poco lo conozco, pero... Que también estudia... ¿También estudia con vos? Sí, sí, es compañero. Bueno, ya agarramos la consigna de la radio, multiplicando voces, y así hacemos como un pasamano. Y está con nosotros Ricardo Paz, que pertenece, fundador, ¿no? Fundador, sí, también, sí, sí. De El Robinson, Centro Cultural y Deportivo de Cortejarena, que nos invitaron a participar en la fiesta de la primavera, y ahí nos llevaron... Tuvo una participación, la murga presentó su espectáculo. Fuimos con Miguel, nos llevaron, empezamos a viajar ahí de noche, entramos en Cortejarera, vueltas por ahí, a dónde vamos, bajamos, y llegamos a una casa, ¿no? Era una casa con un patio iluminado, lleno de... Y menos mal que encontramos a un amigo de Ricardo. Ah, sino... en el colectivo encontramos un amigo. Íbamos que nos dijo... perdido en la neblina. ¿Para dónde van? Yo lo llevo, dijo. Y sospechábamos un poco, esa paranoia. ¿Y este de dónde salió? ¿No? Y llegó allá, entró con nosotros. Bueno, dejamos las cosas en un lugar, nos dieron una habitación como para que guardemos las cosas ahí. Y este muchacho del colectivo estaba ahí parado, así seguía allá. Y cuando aparece, bueno, Ricardo, que se presenta. Guillermo. Se presenta a Ricardo, le preguntamos, ¿qué este muchacho? ¿Qué? No, todavía es un amigo de la casa. Ah, bien. Y nos encontramos con un lugar re lindo, o sea, una casa, varias habitaciones, con cada habitación para una actividad, completo el centro cultural, un patio muy lindo, equipo de sonido, una cosa... Computación, mesa de ping-pong. Una biblioteca enorme. Chicos y adolescentes también, muchos chicos, los vecinos se entraron a juntar, primero a la puerta, después de a poco, ¿no? Y le preguntamos a Ricardo, ¿no? Y le volvemos a preguntar así para que todos escuchen cómo fue que empezó este tema del Centro Cultural. Bueno, en primer lugar, bueno, quería agradecerles a ustedes la invitación que han hecho a mi persona para venir acá a contar sobre nuestro proyecto, ¿no? Y bueno, el Centro Cultural es el resultado de un trabajo de alrededor de 15 años más o menos. Surgió la idea de poder crear en ese lugar de nuestro barrio un espacio para los chicos y para los jóvenes y para la comunidad en general, ¿no? Donde pudieran expresar sus ideas con respecto también a la cultura, todo lo que tiene que ver con las manifestaciones culturales. Ahí en ese espacio hay hace 50 años que no tenemos nada como comunidad. Y bueno, vimos una necesidad de tener que hacer algo. Y bueno, así surgió. La idea era un grupo de vecinos que nos juntamos. Hacíamos un trabajo previamente en las esquinas, en la plaza del barrio. Y fue tomando, bueno, de alguna manera forma la idea del Centro Cultural. Hasta que ahora en diciembre vamos a cumplir 2 años. Alquilamos una casa y bueno. ¿Hay fiesta? Y sí, hicimos una gran fiesta cuando, bueno, cumplimos el año y la inauguración también. Y bueno, logramos el apoyo de mucha gente, ¿no? Y bueno, trabajando. ¿Cómo alquilan en la casa? ¿De dónde sacan el dinero? Bueno, nosotros tenemos una cuota social que aportan los vecinos y logramos, bueno, el apoyo de algunas personas que tienen recursos, que nosotros creemos realmente que aquellos que tienen recursos deben comprometerse con este tipo de espacios, y algunas empresas también que han hecho un aporte para poder sostener el lugar. ¿Empresas de Moreno? Sí, algunas empresas acá de Moreno que hacen un aporte mensual para poder sostener el alquiler, y hemos conseguido también la ayuda de un montón de cosas que han aportado, por ejemplo, desde alguna empresa la pintura para poder poner la casa en condiciones, nos han donado toda la estructura metálica para la biblioteca, las maderas para los estantes, hemos conseguido la donación de las guitarras, el equipo de sonido, la mesa de ping-pong, como decía Miguel. Hemos conseguido, bueno, el motor del agua, hemos conseguido un montón de donaciones de gente que ha entendido que era necesario comprometerse con este espacio nuevo, ¿no? Y con condiciones, ¿cómo es esa? Porque cuando uno escucha que las empresas así se brindan, ¿no?, a un evento cultural, dice, ¿qué onda? El tema es el siguiente, es a partir, creo, de ver el trabajo, ¿no? Creo que yo tengo la idea de que todas las puertas están abiertas, uno tiene que ir a golpear y seguramente en algún lugar va a conseguir apoyo, ¿no? Pero creo que también es importante ver esa posibilidad de que los que tienen recursos deben comprometerse, ¿no? ¿Con eso pagan el alquiler? Pagan sostenemos el alquiler, tenemos una empresa que se hizo cargo de lo que tiene que ver con el servicio de internet, con la colocación y también con el pago del abono mensual, ¿no? Así que tenemos un servicio de internet, conseguimos la donación de las computadoras también, así que tenemos un lugar medianamente armado, ¿no? Y bueno, trabajando duro, ¿no? ¿Van muchos chicos? Sí, tenemos una cantidad de chicos importantes que concurren al lugar, y los fines de semana tenemos una parte deportiva también que tiene que ver con el fútbol. Ahora vamos a incorporar el cultural gol, y el deportivo. Exactamente, ¿no? sí. Así que sumamos cualquier tipo de actividad que sirva para mantener los chicos alejados de la calle, ¿no? Y que puedan hacer ellos una forma de expresión también de sus capacidades, que las tienen, ¿no? El centro está generando constantemente actividades que les permitan a los chicos poder expresarse, ¿no? No solamente a los chicos, sino también a los jóvenes. ¿Y cuál es el proyecto así para adelante? ¿Cómo ven? ¿Qué ven? ¿Para dónde apunta? Bueno, nosotros lo que queremos hacer en este momento es más que nada fortalecer algunas actividades. Queremos ver la posibilidad de poder conseguir algunos profesores que puedan dar actividades en el centro, ¿sí? En algún momento, bueno, generamos algún vínculo con la Casa de la Cultura, pero no logramos realmente poder conseguir profesores para sumar al Centro Cultural. Y bueno, ahora estamos tratando de hacerlo en forma independiente, tratando de relacionarnos, ¿no? Porque es importante el vínculo que generamos también con otras instituciones. ¿Sí? Y otro tipo de centros culturales también, o sea, si otros centros culturales también generan vínculos. Sí, nosotros lo que hacemos es generar no solamente vínculo con otros centros culturales, con algunos clubes, con las instituciones escolares, como los colegios, por ejemplo, de la zona. Y la idea es, a partir de ese vínculo, poder conseguir personas que se comprometan a dar algunos talleres más. La idea es sumar más talleres al lugar. Y bueno, creemos que el año que viene tal vez podamos tener la posibilidad de empezar a construir nuestro centro cultural propio, ¿sí? Porque nos estamos alquilando en este momento. Ah, está bueno. En ese lugar, sí. Ahí ya hay que pensar. Existe la posibilidad que podamos llegar a construir. Conseguir un terreno. Sí, sí, sí, tenemos que conseguir un predio y existe esa posibilidad. Estaría re bueno, el sueño del centro cultural propio. Propio, sí, sí. Creo que, no sé, es universal, ¿no? Silvio está con nosotros acá escuchando atento y no sé. Sí, llego y me sumo. Dale. Llego y me sumo antes, ya que está, me sumo acá también. Yo quería consultarte sobre, cuando planteabas el origen del centro cultural por ofrecer algo en el barrio. Bueno, ¿qué cosas veían ustedes en el barrio que no estaban pasando y qué cosas sí estaban pasando? Para decir, bueno, acá tenemos que hacer algo. Bueno, yo nací en el barrio, tengo 48 años y bueno, desde muy joven, yo diría desde muy joven, alrededor de los 20, 25 años, detectamos los jóvenes de esa época la necesidad de un espacio para nuestros jóvenes, para nuestros chicos, ¿sí? Y a partir de ver ese faltante, ¿no? De un espacio de contención, nos abocamos en eso, en la necesidad de decir, bueno, a ver. Me acuerdo que empezamos con la biblioteca. En una casa de un vecino empezamos a juntar material para la biblioteca. Tenemos una biblioteca alrededor de 1000 libros. Así comenzó la idea de gestar el centro cultural. O sea, vimos una necesidad y bueno, la idea que teníamos con los vecinos era no podemos esperar que alguien venga a hacer algo, tenemos que meterle mano a la obra. Creo que hay un potencial muy importante entre los vecinos, ¿no? Como generadores y creadores de nuevas expectativas para una comunidad. Creo que este es un tiempo también de valorar los gestos, ¿no? Nosotros tenemos sobrados gestos para contar sobre la actitud a veces de los vecinos y de la gente comprometida con hacer algo, ¿no? Creo que la satisfacción que tienen quienes trabajamos en este tipo de espacios es ver la posibilidad de que hay otros que también creen en algo distinto, ¿no? Que se pueden hacer otras cosas y es posible generar nuevas expectativas, ¿no? No solamente para los chicos, sino también para los jóvenes. Y también mencionabas esto de los chicos que concurren, que descubren que tienen capacidades, y lo que pasa muchas veces, faltan lugares para que se puedan expresar. Bueno, también, ¿cómo ven ustedes que se va, digamos, instalando en los barrios, ¿sí? En los barrios del Gran Buenos Aires, esta idea de que, bueno, los que pueden hacer cosas, los que son capaces, están en la tele, por ahí salen en otro lado, y en los barrios no hay gente capaz de hacer algo, sino que vamos a ser eternos espectadores de los que sí son elegidos para triunfar en la vida, ¿no? ¿Cómo ven eso ustedes y por qué sale esta propuesta? Bueno, nosotros creemos, la mayor parte de las personas que trabajamos en el Robinson, que en los jóvenes hay enormes capacidades para generar cosas. La idea nuestra es que, y lo hablamos con los chicos que van al Robinson, es que ellos sean los continuadores de este proyecto. Y bueno, hay sobrados ejemplos de darle el espacio a los jóvenes para que ellos puedan trabajar y comprometerse por los demás. Existe esta idea que se ha arraigado en los últimos tiempos de que los jóvenes no pueden hacer nada. Es una gran mentira. Creo que lo que hay que generar es darles el lugar a los jóvenes para que ellos puedan generar cosas. Sí. Y realmente uno se puede sorprender de las capacidades de los jóvenes. Pero uno como adulto les tiene que generar el espacio, ¿no? Y es posible construir otra cosa. Indefectiblemente uno le debe dar a los jóvenes y a los chicos un espacio para que ellos puedan desarrollarse, ¿sí? Nosotros también vemos, muchas veces lo hemos charlado acá también, la necesidad de trabajar la autoestima. Los pibes muchas veces se sienten así como que, no, yo qué voy a hacer, ya está, ya no, y que yo no puedo, ya está. Esto no es para mí. Están resignados ya de antemano, porque bueno, también hay mucho trabajo de parte de la escuela y de los docentes que generan también eso, ¿no? De que, bueno, a uno te da la, o de la familia misma, por ahí fracasan en el colegio, repiten un par de años, bueno, a este no le da la cabeza, ya está, que se dedique a otra cosa. Y eso también se va instalando. Pero a partir de los espacios culturales en los barrios es importante eso, que los chicos por ahí se descubren haciendo cosas, como también el proyecto que ustedes mencionaban. Sí. Que a partir de algo concreto, también de tener las herramientas, ahí surgen las capacidades y se pueden desarrollar. Sí, y toda, a todo esto le ponemos música. Zambita murgón, zambita, zambita, zambita, foro coto samba. Zambita, zambita, zambita, zambita murgón. Zambita, zambita, zambita, foro coto samba. Dale mi maquinita la pasión que se merece, árbol que se arriesga como crece, como crece. Dale mi maquinita la pasión que se merece. Zambita murgón, zambita, zambita, zambita, morocoto samba. Zambita, zambita, zambita, zambita murgón. Zambita, zambita, zambita, morocoto samba. Pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía carada, la sandía carada, colorada, señora. ¡Pánquese! Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. La sandía carada, colorada, señora. Sienta el ritmo de mi canto. Bueno, seguimos. Los que patean en el aire, los que patean en el barrio, están pateando en el aire también. Y bueno, seguimos con Ricardo Paz, un pateador del barrio. Va a estar un ratito más con nosotros. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo, Miguel. Hacelo al 466-6559. Es el teléfono de línea. Ese sí. Bien. Para llamar. Para llamar. Bien. Y el mensaje, mensaje de textos al 1561 540359. O envíate un mail al micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, y recién nos estaba contando Ricardo que, por ejemplo, que tienen un par de actividades, ¿no? Ping pong, el domingo tienen una actividad, unos talleres de ping pong, y que van a hacer una peña también, ¿verdad? El 5 de diciembre, El 5 de diciembre como despedida del año. Como cierre del año, sí. Y el sábado, estabas comentando que es el último partido de fútbol callejero. El tema es el siguiente: nosotros desde hace alrededor de 15 años trabajamos en lo que tiene que ver la parte deportiva con el fútbol, ¿sí? La idea del fútbol como una actividad para acercar a los chicos y recuperar valores. Y encontramos en la Liga de Fútbol Callejero la posibilidad de que pudiéramos entrar con el grupo de chicos que tenemos a esa liga. Y bueno, el sábado jugamos la última fecha del fútbol callejero, ¿sí? ¿Y por qué el fútbol callejero te da esa oportunidad de lograr eso que estaban buscando? Bueno, yo me enteré por medio de otra persona de la Liga de Fútbol Callejero y fui a la liga a interiorizarme de qué se trataba. Quería ver cómo era la metodología de juego y realmente coincidía con lo que nosotros estamos proponiendo en el trabajo que se hace todos los fines de semana con los chicos. Y bueno, probamos como experiencia entrar en esa liga de fútbol. Para nosotros fue realmente gratificante y bueno, cumplió nuestras expectativas. El sábado es el último partido que tenemos. ¿Cómo es el mecanismo del fútbol callejero? Porque bueno, es algo que también a mí... La idea es que los chicos puedan poner sus propias reglas en el juego. Se hace una reunión en el medio de la cancha donde los chicos ponen las reglas antes de jugar. No hay un árbitro, sino que los chicos son... Hay dos veedores y los chicos son los que ponen las reglas. Esas reglas deben respetarse en el desarrollo del juego. Cuando termina el partido, se juntan y se ponen a consideración qué ha pasado en el juego. Es decir, si se respetaron las reglas, si se respetó al contrario. Es como un tercer tiempo, ¿no? Exactamente. Está muy bueno. La verdad que... Y bueno, cumplimos las expectativas que nosotros teníamos con respecto a eso. Es una linda experiencia. Por ejemplo, partido que les ha tocado a vos estar ahí, participar, ¿qué reglas se acordaron que son diferentes de un partido tradicional? Por ejemplo, el de el respeto al contrario, ¿sí? Generalmente en esto que se ha instaurado en los últimos tiempos, la idea de la competencia y se debe ganar a cualquier precio, ¿sí? Sin respetar al contrario. Y en esta metodología de juego yo lo que he visto es el contrario que respeta o siente la necesidad de sentirse reconocido en el otro. Sabe que si el otro no está, él no puede jugar. Es decir que hay un respeto hacia el contrario. Es simplemente un rival no a vencer, sino a compartir. Yo lo veo desde ese punto de vista. Esta regla de respeto que se te dice, bueno, nos vamos, ¿cómo funciona? ¿Nos vamos a respetar? ¿Cómo es? Claro, se pone cada equipo propone una regla. Por ejemplo, los laterales se hacen de una determinada manera. El equipo contrario asiente o discrepa sobre esa regla. Las reglas las ponen los chicos, no hay un árbitro. Una vez que se acuerdan las reglas, comienza el partido. Y hay dos veedores que ven el partido y ven si realmente lo que se propuso antes del partido se respetó en el desarrollo del juego. ¿Y qué pasa en relación a...? Porque me imagino que cuando empieza el partido, el desarrollo del partido es un partido normal, digamos. Ahí es verdad. Se juega la pelota, se juega fuerte. Es verdad. No fuerte con mala intención, pero sí, por ahí hay golpes, patadas. Sí, sí, sí. ¿Y ahí cómo se maneja el tema de la falta? No, justamente los jugadores son los que dicen fue foul, le tienden la mano al contrario si está caído. Es una forma de empezar a recuperar esos valores que se han perdido, ¿no? Está muy bueno. Y aparte de esto, que pongan sus propias reglas, es más como que se respeta. Respetan porque son sus reglas, ¿no? O sea, se pusieron de acuerdo antes y por lo tanto ya tienen que respetarla, digamos, como una continuidad de eso. Así que está muy muy bueno. Yo me acuerdo de jugar en el barrio de pibe y era más o menos así, ¿sí? Cuando uno jugaba con sus amigos, después cuando me tocó jugar en club, cuando vos ya te empezás a meter en las instituciones tradicionales que practican fútbol, digamos, ya te meten todos los demás. Pero cuando vos juegas con tus amigos en el barrio, tiene esto de, bueno, acordar ciertas cosas y jugar y por ahí discutir un rato por alguna jugada, pero no es un problema como o te va a agarrar a piña, ¿no? Es como se resuelve. Es verdad. Sí, bueno, una patada, fue FAU. O sea, por ahí había alguna polémica, fue o no fue FAU, levantate, no te tiré, pero más que ahí no pasaba. Ya cuando vos empezás en el club, ya tiene que estar el árbitro para definir una situación, ya nos desligamos de la decisión. Es verdad. Pero bueno. Sí, ¿y eso cómo llegaron a eso? Porque está bueno para traerlo al barrio. Bueno, nos enteramos por medio de una persona conocida de la Liga de Fútbol Callejero y bueno, nos acercamos nosotros y nos interiorizamos de qué se trataba, cómo podíamos hacer como espacio cultural poder intervenir en la Liga. Y una cosa importante que yo rescato es en las reuniones previas que se hicieron, me encontré con gente igual que nosotros, que está trabajando por los jóvenes, por los chicos, y eso es muy gratificante, ¿no? Sí. Pero cuando uno se encuentra con personas que están haciendo lo mismo, sí, cada vez pulmón, ¿no? Más, ¿no? Cada vez hay más, y bueno, la idea es juntarse, charlar entre todos, y aprender estas cosas, ¿no? Así, aprovechar estos espacios como brindan los compañeros Pateando en el Aire, y eso, charlar, compartir, seguir para adelante. Bueno, yo realmente les agradezco muchísimo, ¿eh? Sí, nosotros también agradecemos que hayas estado y agradecemos que esté haciendo también lo que está haciendo, porque es para todos, digamos. Ricardo Paz, el Robinson, Centro Cultural y Deportivo, muchas gracias por venir. Miguel, nos vemos en el barrio. Silvio, Me meto de vuelta. ¿Querés pasar la dirección del Centro Cultural de vuelta? Y bueno, esto que va a haber el sábado y el domingo, repetirse. Bueno, la dirección del Centro Cultural es La Rioja 860, en el barrio Corteja Arena. Y bueno, el domingo va a estar la jornada de ping-pong. A partir de las 11 de la mañana va a haber un taller, va a haber una exhibición de la gente esta del Club Gimnasia del Cruce del Castelar. Y bueno, vamos a compartir algo con los chicos también. Hemos invitado a chicos de otros barrios también para que se acerquen y puedan compartir con nosotros esa experiencia, ¿no? ¿Y el sábado dónde podemos ir a ver este fútbol callejero? Se va a jugar en el Club Bon Giovanni, creo que es detrás de Carrefour. Va a haber una fiesta de cierre donde van a ser premiados todos los chicos que jugaron durante el año, y ese va a ser el cierre final. Generalmente van murgas también, le ponen una parte cultural también a la actividad que se hace. Buenísimo. Así que bueno, es muy interesante. Así que bueno, todas aquellas personas que quieran en alguna oportunidad visitarnos en el Centro Cultural, tienen, bueno, desde ya están invitados. Y yo quiero agradecerles a ustedes ese espacio que me han dado para que Moreno pueda conocer nuestra actividad. Buenísimo. Bueno, gente, muchas gracias. Hemos vuelto al aire. Veremos cómo continuamos esto. Saludos, Murguero, para todos. Saludos a Metanegra y Semifusa, que la rompió en la fiesta de la radio. Sacudían la camisa, los bombos. Miguel. Nos vemos, Fer. Adiós. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Jugar no solo con los pibes, ¿no?, sino también incorporar los medios de comunicación en Venezuela. Bien, acá estamos, bueno, con toda la expectativa para el consejo. Siempre izquierda y derecha, pero ninguna, eso es un movimiento. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para el dolor. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Entonces, el criterio que sin salud no se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Vuelve 20:33. Seguimos acá en FM Moreno 90.1. Esto es Pateando en el Aire. Y recién estábamos charlando fuera de micrófono con Ricardo, que nos contaba mucho de lo que están haciendo en el barrio. Y nos decía, hubo algo que por ahí ustedes no nos preguntaron, que está bueno contarlo, que es el porqué de el nombre que tiene el Robinson, ¿no? ¿Por qué el Robinson? ¿Querés contarnos? Bueno, les voy a contar. Resulta que el Centro Cultural tiene un eslogan que es cortejar en un barrio con memoria. Ajá. Nosotros, las personas que trabajamos ahí, creíamos que era necesario recuperar la memoria barrial. Uh-huh. Creo que mucha gente está haciendo eso, recuperar, sí, la memoria del barrio. Y ahí en nuestro barrio hace 50 años llegó una persona de corriente que puso un almacén y formó un equipo de fútbol que le llamó el Robinson. ¿De dónde venía ese nombre? Este hombre trabajaba en un barco en Corrientes. Ajá. Y le decidió ponerle el equipo de fútbol el Robinson. Armó varias categorías en su negocio. Funcionaba la sede, vendría a ser del club. Sí. Luego hubo otra generación, terminó de jugar esa gente que tenía 30 años. Hubo otra generación que se siguió llamando el Robinson. Mira. Después estaba la generación mía que jugué al fútbol. Nuestro equipo se llamó el Robinson también. Mira. Y los chicos con los cuales trabajo ahora, el equipo también se llama el Robinson. Rastreamos la historia del barrio, conseguimos fotos, inclusive cuando se hizo la inauguración, hicimos un reconocimiento a estas personas que tienen 80 años y que jugaron en ese equipo, el primer equipo del Robinson. De ahí sale nuestro nombre. Ah, impresionante. Qué historia. ¿Eh? Valía la pena, ¿viste? Había que volver. Había que contarlo, ¿no? Un nombre con tradición, con historia. Está bueno. Sí, bueno. Está re bueno. Bueno, nuevamente te agradecemos y eso, cuando tenga alguna actividad que difundir, acá está el espacio de 7 a 9, Pateando el Aire. Bueno. Viene bueno. Y lo cuentan. Bueno, yo les agradezco muchísimo, ¿eh? A vos, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde está el paradorcito? Ahí está. Exactamente. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Ahí estamos, nuevamente. Entrevistas. Estuvimos haciendo, como decíamos en la entrevista, en la entrada anterior a las entrevistas, en la semana salió nuestra compañera Guillermina y encaró un par de vecinos y le dijo, tema censo. Y ahí puso... Otra vez, dijeron los vecinos. Ya pasó la semana pasada. soy varón, decían. O mujer, depende. Tengo cielo raso. Sí, tengo cielo raso. No, no tiene botón mi inodoro. Yo me perdí la primera parte de las entrevistas, así que bueno, vos me contarás. ¿Querés que te la haga la entrevista? No. A ver. No, las que pasaron al aire. Le estuvieron preguntando esto, si sabían cuándo fue el primer censo, que después lo iremos aclarando, ¿no? Si consideraba que por ahí le faltó alguna pregunta al censo que se hizo este último, del 2010, ahí está. Y bueno, estuvieron respondiendo ahí algunas cositas. Y ahora nos quedaba la segunda parte de estas entrevistas semanales que vamos a escuchar en este preciso instante, si querés. Dale. ¿Cómo es tu nombre? Alicia. ¿Tienes idea cuándo fue el primer censo nacional? No me acuerdo. ¿Y sabes cuál es el propósito del censo? Yo pienso que para saber cuántos habitantes somos y todo eso. ¿A vos te hicieron el censo la semana pasada? Sí. ¿Sabes las preguntas que hicieron? Sí, tuve yo. No, yo pienso que estuvo bien toda. Para mí, por lo menos como me han preguntado, estaba bien. ¿Algo más que quieres decir sobre esto? Yo estuve conforme, que se va hasta ahora. Todo bien. ¿Tenés idea cuándo se hizo el primer censo? El 2010. ¿El primero que hiciste vos? Sí. Como yo. Todo lo considero a partir de lo que hice yo la primera vez. Que un poquito silviocéntrico, sí. Lo tuyo. Totalmente. Se hizo en 1869, el primer censo nacional. ¿Quién estaba de presidente en 1869? El padre de la educación pública. ¿Quién? Manuel Carles. Manuel. Sí, ese te educaba a palos en la vía, bueno, pública. Sarmiento, más o menos. Sí. Sarmiento. El Domingo Faustino. Ahí está. ¿Para qué sirve un censo? ¿El que hizo Sarmiento o este? ¿O sirven todos para lo mismo? A ver, ¿tenés idea por qué Sarmiento hizo un censo? Para saber cuántos indios faltaba matar. Ajá, sí. ¿Puede ser o no? Sí. Decime vos. Para saber vos. Cuántos bancos necesitaban las escuelas, claro, que él iba a crear. En realidad, los objetivos de Sarmiento los desconozco para hacer un censo. O sea, calculo yo que debe ser por toda esta cuestión de las inmigraciones que estaban viniendo también de Europa, ¿no? Por esa época, 1860, 1870. Y los tipos querían saber más o menos cuántos gringuitos estaban viniendo, cuántos habitantes nacidos en este país había, ¿no? Y esas cuestiones para poder diagramar lo que iba a ser la futura nación argentina. Claro, aparte de eso es importante, como que en esa época pensemos que estamos en las que se llaman las presidencias fundacionales. Sí. Y uno así un rasgo de Sarmiento Avellaneda. Claro, uno de los rasgos del Estado Nacional así cuando se funda, aparte de nacionalizarte y hacerte argentino, también es esto, marcar la presencia del Estado en todos lados, y el censo también le da al Estado eso, ¿no? Como una presencia en todo el país, en ese momento lo que se considera todo el país, que hay un poder central que está tratando de conocer, claro, cuánta, claro, gente hay. Acá estamos nosotros y queremos saber cuántos son ustedes. Claro, una cosa así. Una cosa así. ¿Y el último censo para qué se hizo? Censo eso, de población, hogares y vivienda. Sí, eso. Yo censé. Sí, sensei. Sensei. Sí. Vos también. Y bueno, la gente me preguntaba mucho. Así que eso, justamente. Te censaban a vos. Sí, ¿para qué se hace? Déjeme terminar que estoy apurado. O sea, yo me quiero ir, estoy repodrido. Y bueno, y yo le aclaraba siempre antes de esto, que es la primera vez que se censaba, aparte de la población, hogares y viviendas. Sí. Y después ya nos poníamos a hablar del cuestionario, porque algunas preguntas les parecían así absurdas, otras no. Sobre todo las de las viviendas, y bueno, qué se quería saber de las viviendas, por qué. Y sobre todo, quién lo iba a controlar después, y era el INDEC, y decían, que es todo un chamullo, y que, bueno. Entonces, entre cuestionario y cuestionario salían todas esas cuestiones. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Sí. Y población. Sí. Cantidad de habitantes, se preguntaba hombres, mujeres, no sexo, no. ¿Sí? Calidad de las viviendas, de qué materiales estaban hechas, y qué condiciones tenían, baño adentro, baño afuera, agua por dentro. Era básicamente... Sí, me llueve todos los días. Esas tres cosas, población, hogar y vivienda. Ajá. Cuánta gente, cantidad de viviendas, la diferencia de hogar y vivienda, se aclaraba que en una vivienda puede haber más de un hogar. Ajá. Que era la gente que compartía los gastos de alimentación. Sí. Por ejemplo, vivís con tu compañera y con tu suegra, y tu suegra come aparte, es en la misma vivienda, son dos como hogares. Como corresponde, digamos. Claro. Que la suegra coma afuera. Exactamente. Son dos hogares en la misma vivienda y todas esas cosas. Ajá. Está. Lo que sí salía era esto, que dejaban muchas dudas, algunas preguntas o algunas partes del cuestionario, sobre todo, particularmente en la parte que tiene relación con el mundo laboral y con el trabajo. Sí. A mí me tocó hacer el cuestionario B, y cuando decía, ahora pregunta sobre trabajo. A partir de aquí contestan todas las personas de 14 años. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el primer problema que tenemos ahí? Estamos invisibilizando el trabajo infantil. Sí. O sea, infantil menor. ¿Cómo? De 14 ¿Hay años. ¿Hay trabajo infantil? Porque no hay registro de eso. O sea, las preguntas sobre trabajo, era si trabajaba, no trabajaba, qué sé yo, eran a partir de los 14 años. Los menores, que sabemos que existen un montón de pibes que laburan en la Argentina antes de tener 14 años, no existen. Lo mismo pasaba con la maternidad. También. Y en el cuestionario B ni siquiera estaba las preguntas sobre embarazo. No. ¿Sí? Yo hice el A y si figuraba esto, ¿no? figuraba por ahí. La parte laboral se ampliaba un poquito más, porque recién yo le comentaba a Romina que se preguntaba no solamente si trabajaba, ¿sí? Se preguntaba además si había buscado trabajo en la última semana, si en la última semana trabajó aunque sea una hora, o si aunque sea tuvo la intención de ayudar a algún familiar en alguna actividad económica o comercial. Y después, si vos respondías en alguna de esas preguntas, respondías que sí, pasabas a la otra pregunta que te decía, bueno, ¿en qué? ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Y muchos respondían, bueno, albañil, no sé, almacenero, comerciante. Claro. ¿No? Bueno, la gente, la reacción de la gente era decir, se reía, porque el cuestionario B era mucho más acotado. Y la primera pregunta sobre trabajo era, ¿en la última semana trabajó por lo menos una hora? Y la gente, la mayor, por lo menos lo que me tocó a mí, decía sí, muchas más. Sí, claro. Si decía que sí ahí, fin de la entrevista de la sobre entrevista, trabajo. Sí. No había que explicar si era trabajo en blanco, en negro, si era una changa. Era una hora en la última semana. Igual, ¿eh? Suponete que vos decías que no. No trabajaste esa semana, se pasaba. Bueno, en la última, pero esa semana, ¿buscó trabajo, hizo algo para vender, una changa, algo? Ponle que vos decías que no. Otra pregunta más. En las últimas cuatro semanas, ¿puso algún aviso, salió, pegó un cartelito así? Hasta que vos decías, bueno, sí, listo, fin de la entrevista. Ya está. Ahora, yo lo que me preguntaba y lo que hablábamos con la gente era, cuando salga el informe, ¿sí?, en relación al trabajo, ¿va a venir todo desglosado así? Por ejemplo, el 14% de la población en las últimas cuatro semanas pegó un cartelito. Imagínate lo que sería ese gráfico de torta si tienen que poner todas esas opciones. Muchos colores. Confunde. Así es. Entonces, era demasiado limitado. Y después, en relación al cuestionario A, que también se incluían las preguntas sobre afrodescendientes, sobre el pueblo originario. A ver, entendemos que desde las ciencias sociales, siempre que hay una investigación hacia nivel social, que se hacen encuestas, se toma un porcentaje, que supuestamente es una muestra de la realidad, que no es... Pero en un censo, es recontra arbitrario el porcentaje. Sabemos que el cuestionario A era mucho menor, ¿sí? O sea, se hicieron muchos más cuestionarios B que cuestionario A, quiero decir, que el A era el ampliado. El A era el que tenía preguntas sobre maternidad infantil o adolescente, algunas. Sí, adolescente. El que tenía preguntas sobre afrodescendencia y descendencia de pueblos originarios también. Y también fue mucho más reducida la cantidad de gente que respondió al cuestionario A que al B. Se preguntaba en el A también sobre la propiedad. También. ¿Sí? Si la casa era propia, si la casa estaba paga, si el terreno era propio, si estaba pago, o si se lo habían dado a préstamo a algún familiar, o si era cedido por cuestiones laborales, todas esas cuestiones también se preguntaban en el A. Habrá quedado un montón de preguntas, ¿no?, para hacer en ese censo, que en este censo que hicimos hace poco, que también hubieran estado buenas hacerlas, ¿no? También es cierto que, comparándolo con otros censos, este fue, digamos, porque se introdujeron un montón de cosas que antes no existían, que ni se preguntaban. Esto, que por lo menos le pregunte a alguien si sos descendiente de algún afro, aunque fue en el cuestionario A, es un avance, digamos. Que se reconozca al pueblo, al descendiente del pueblo originario, tampoco se había preguntado. Que, digo, que se reconozca por ahí algún tipo de orientación sexual que hasta ahora no se venía... ¿Pero en el A había? En el no, pero a ver, porque supuestamente las posibilidades para responder era si eras varón o mujer. Sí. Y ahí vos no respondías biológicamente, supuestamente. Físicamente. Está bien. Volvemos a esto, a cuestionar esto de que... Sí, pero ¿qué te va a responder? Vos le estás preguntando y por ahí el tipo se intimida o algo y te responde lo que vos estás viendo, ¿no? Y también... Era medio engañoso. Sí, y también pasa que la mayoría de la gente, por ejemplo, que el grupo de censistas, cuando estaban ahí antes de partir, decían, yo no le voy a preguntar si varón o mujer. Como que eso ya lo completaba directamente el censista a partir de él, el nombre de la persona. Sí. Entonces tampoco va a ser que se va a tener un resultado de la orientación sexual. Por lo menos que vos tengas que llamar a Carlos y te dice que es mujer, que se siente mujer. La mayoría de los censistas, por lo menos de mi grupo, y creo que debe haber sido algo que fue bastante general, esa pregunta directamente la marcaba por el nombre, si era un nombre femenino o masculino, no marcaba. Yo le preguntaba a la gente. Personalmente, les explicaba. La primera parte del censo es relativa a la vivienda, las características, qué sé yo, qué sé yo. La segunda parte ya habla sobre la información personal y las cuestiones de la población que uno va a censar. Entonces le decía, hay algunas preguntas que por ahí son incómodas, pero yo las tengo que hacer. Entonces, nombre, tanto. Ponele, Carlos, ¿es varón o mujer? Y me miraban, ¿no? Y te tiraban besos. Y me decían, en la mayoría de los casos, en todos los casos me dijeron... ¿Algo que te parece? Cuando los nombres eran masculinos me decían varón. Cuando los nombres eran femeninos me decían mujer, ¿no? Y hubo un caso que me preguntó, che, ¿alguno del barrio acá te respondió otra cosa que vos, otra cosa distinta a lo que vos veías? Me preguntó. ¿Quién es? Dame la dirección, quería el chisme. No, no sé para qué, no sé para qué. No, si hubiera tenido una pregunta en el censo, por ahí se la hacía. ¿Para qué lo necesita ese dato? Pero no. Sí, hay que reconocer que hay algunas cuestiones, en algunas preguntas se ve un avance, pero en otro. No sé, yo no tengo registro de lo que fue en el 2001. El censo del 2001. No, no sé cómo habrá sido. No. En ese momento no, ni enterado yo del censo. En ese momento. Bueno, eso era el tema de la semana que teníamos para conversar con ustedes. Vamos a ir a un temita musical y después venimos. ¿Eh? Dale. No hay más cocoa. Cada cual para su casa. Sale. Calientes y se empiezan a abrazar, salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé. Y sobre 20 por 20, lo que mide una baldosa, el murguita es una rosa decorando el mostrador. La situación estudia, interpreta cómo viene y de mientras se entretiene tomando contrarreloj. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando y el que sigue amenazando, la última que me voy, endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje da la espalda en un rincón. Para un taxi con el bolso, se tira como un golero y con tono de murguero le canta la dirección. Puerta, vos tenés un guardián. Qué placer escucharte. El guardián. Perdón que salga de personaje. El guardián. Sí. Segunda entrada del tiene bloque de adivinanzas. Auspiciado particulares. Por Lipi Bropos. Sí. Soli 2656. El diario de Ana Frank. Fines de noviembre. Muy bien, escuché, justo llegué cuando estaban haciendo el bloque. Digo, lo hacemos de vuelta porque no puedo estar toda la semana. Esperar 15 días, una semana más para poder para hacer la pavada inicio, que digamos. Digo. Claro. Dale. Y aparte así como que veníamos con acertijos muy fácil, muy fácil. Así que me parecía que era hora de reeditar el de las dos puertas, y acá que lo veo al compañero Chiri que le sale humo de la cabeza. Ajá. Porque tiene como dos meses ya y no llegó un solo mensaje. ¿Chiri tiene dos meses? No, Chiri tiene unos más. No llegó un solo mensaje en referencia a ese acertijo. Y como es la segunda vez, en este poco tiempo, que también nos está operando Martín, y la otra vez al toque apretaba la botonita y decía... es así, así. Uno sacó un par de cuentas, pero lo sacó. Sí. Va a tener un desafío especial. Es así. Aparte de las dos opciones que ya había dado Seba, que eran las que teníamos en el programa anterior también, que era de la mi de tío, tío, que le gustaba leer mucho y estaba en la cama. La señora le apagó la luz, quedó en la habitación oscura. Igual siguió leyendo, como ojo, hizo. Ojo, pará. Porque acá vino Romina y dijo, ¿cómo la señora? ¿No puede ser un señor la que le bueno, apague la luz? Bueno, sí, también. Salió con todas esas cuestiones. Pero era una señora. Sí. Sí. Y después el otro era de el cómo mío. Hiciste vos para... Sí. Apagar la luz y acostarte antes de que todo quede a oscuras. ¿Crees que te cante como le canté a Romina recién? No. Ah, bueno. Esos dos eran fáciles y llegaron mensajes con la respuesta correcta, así que ya están anotados para el sorteo. Sí, Hilda bueno. y Javier están participando. Hilda, no me mandes mensajes intimidantes. Me dice, quiero mi libro O. Mi libro O. O, vaya a saber qué, ¿no? Te anotamos, Hilda. Seguí, Silvia. Ahora... Para todos los que mandaron mensajes, viene el acertijo del año que hay que tratar de sacar. No puede ser que quede así. Es así. Hay dos puertas. Mm. Una conduce a la libertad, a la felicidad, a la paz, a la armonía, a la igualdad, todas las bondades del universo, y la otra a la muerte, así sencillamente, para que se entienda. Cada puerta está custodiada por un guardián. ¿Cuáles son las características de esos guardianes? Que uno siempre miente y el otro siempre dice la verdad. Sí. No sabemos cuál es cuál y cuál está delante de qué puerta. ¿Sí? Una puerta conduce a la vida, la otra a la muerte. Dos guardianes, uno siempre miente y otro siempre dice la verdad. Nosotros tenemos que pasar sí o sí por una de las puertas y como no somos suicidas, tenemos que tratar de elegir la puerta que conduce a la vida. Sí. ¿Cómo hacemos en una sola pregunta para saber qué puerta tenemos que elegir? O sea, la puerta esta que nos conduce a la vida. ¿Sí? Hay una forma de, con yo una no sola perdí. Pregunta... No me puedo ahora, cerrado. Ahora lo repito. Yo sufro de agorafobia. Con una sola pregunta nos tenemos que enterar de dos cuestiones, a ver si se entiende. Sí. ¿Cuál es el guardián que dice la verdad y cuál es el que miente? ¿Y cuál es la puerta que nos permite salir? Con una sola pregunta. Ajá. ¿Sí? No podemos hacer más preguntas porque los tipos que hacen estas cosas son jodidos, ¿viste? Sí. No podemos decir dos por lo menos. Porque te matan si no, si haces otra pregunta. Es así. Repetimos entonces. Tenemos dos puertas. Tenemos que pasar obligados por una. Y la vuelta de obligado. Claro. Que se viene ahora dentro de poco. En breve. Y no podemos elegir la de la muerte porque queremos vivir. Entonces tenemos que saber cuáles de esas dos puertas nos permiten salir hacia la libertad. ¿Qué pasa? Cada una de esas puertas tiene un guardián. Cada uno de esos guardianes tiene una característica particular, que es que uno siempre miente y el otro siempre dice la verdad. ¿Cómo hacemos? Con una sola pregunta para descubrir por qué puerta tenemos que pasar. Si sabe la respuesta, hoy nos llama al 466-6559 y nos dice. Si la quiere mandar por mensaje, 1561-540359. A uno solo. Una sola pregunta. A un guardián. Vos tenés que hacer una sola pregunta. Puede ser una para los dos, pero te conviene hacerle una pregunta a uno porque por ahí te contestan los dos al mismo tiempo, no lo escuchás, claro. Se te mezcla la respuesta. Es una sola pregunta y si te conviene elegir... Igual, si haces la pregunta correcta, es indistinto a quién se la haga. Tanto al que miente como al que dice la verdad, te va a dar la respuesta, digamos. Sí. Pero esa es la cuestión. ¿Qué pregunta? Así que, 1561-540359, basta de gilada, de la luz, que esos son fáciles. Este, el que hay que sacar. ¿Quedan cuántos programas? Para que nos despidamos. Tres programas. ¿Cuatro programas? Tres programas. Y nos salimos en diciembre. Así que... Se acaba de enterar acá el muchacho. Ah, yo creí que era la novedad. Bueno. Acá se acaban de enterar también de algo y nos están mandando un mensaje. A ver si tenemos la respuesta. Estirá. Recuerden, este es el acertijo que hay que acertar. Lo otro, miren, si aciertan, yo me comprometo, esto así a título personal, como me gusta decir ahora. Si aciertan este acertijo, sí. No hay nada de sorteo. Regalamos un libro. Lo regalo yo. Lo regalás vos. Lo regalo yo. Vas vos, sí. El diario de Ana Frank. Vas vos a hablar con Sonia y te haces cargo de lo que está diciendo. Sí. Perfecto. Sí. Dale, listo. Dice, yo quiero una remera. El libro ya lo leí. Si digo, ¡ah! ¿Lo intimido? ¿A mí o a quién se refiere? Calculo que a los guardianes de la puerta. Por ahí estar. Lo intimidás, pero no te va a responder. No. Puede ser que lo intimide, pero no responda. Claro. No firma el mensaje. No importa. Ah, no. Yo sé quién debe ser. Javier debe ser. No. Sí, por ahí se intimida el tipo, pero no te va a contestar. Vos tenés que lograr que con una sola pregunta, cualquiera de los dos, sea el que miente o el que dice la verdad, te responda cuál es la puerta por la que tiene que pasar. Perfecto. Es complicado, pero se puede. Hay que esforzarse. Se puede, decís vos. Sí. Bueno, perfecto. Así que todos los que están acostumbrados a la vida fácil, no, este es el acertijo donde hay que... Ahí donde se ven los pingos. En la cancha se ven los pingos. Claro. Bueno, este ha sido el bloque de las adivinanzas, pensamientos laterales y trabalenguas, a cargo de Don Silvio Arona en exclusiva para Pateando en el Aire FM Moreno 90. De bronca, porque llegué tarde, lo reedité. Todo uno. Sí. De bronca conmigo mismo nomás, pero sí. Bueno, es anhelando que salga la respuesta. Ahí está, listo, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Y cómo estamos? Ya estamos en el horno. Nos vamos, queremos agradecer a Martín Raffo, que estuvo en la operación técnica y puesta en el aire. Un gusto, como siempre, Martín, la verdad que me voy muy contento. Agradecer a Romina, que también estuvo acá remándola conmigo, hasta que vos llegaste. Suplantándome, muy bien, Romina, muchas gracias. Muchas gracias. Chiri, que está ahí de cuerpo presente. Agradecer a la gente de Río Alegre, que también estuvo dándonos una mano. A Guillermina, que hace las entrevistas. A la gente que habla y que se presta ahí a que Guillermina las entreviste. Exactamente, nuestros entrevistados. Y bueno, el bloque de Ulises no pudo salir por cuestiones que no vienen al caso. Saldrá la próxima. Bueno, buenísimo. Nos vemos el jueves que viene, entonces. Dale. Quédense que ya llegan los chicos. Ahí están entrando. Ahí están entrando los chicos de la Copa Derramada. Bailando en una pata y con las copas en las manos. No derramándose. Nos vemos el jueves. Bueno, hasta el jueves. Chau.